La Fanesca es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Hoy hemos invitado al doctor Julio Pasos, quien nos hablará sobre la historia de este delicioso plato tradicional de Semana Mayor. El doctor Pasos, junto al chef Patricio Granja, estarán en un conversatorio sobre este plato en el Museo Nacional a las 5 de la tarde. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a introducirnos en este plato que sin duda la mayor parte del Ecuador el Viernes Santo lo disfruta. Doctor, conozcamos un poquito de historia de este plato. Claro, si es un producto, como dice la UNESCO, del patrimonio inmaterial o intangible, no puede uno fijar históricamente ni origen ni fechas, porque precisamente se trata de transmisión oral. Las personas forman una sociedad, un pueblo, transmiten oralmente el conocimiento de tal o cual asunto, y en este caso, de este plato que llamamos Fanesca. Por tanto, fijar fechas resulta bastante aventurado. Tal vez el origen con un poco más de detalles, pero tal vez, y digo por haber consultado textos, buscado textos, la Fanesca se menciona en Ecuador desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, desde 1850, porque en esa década se escribió un libro que se llama El Manual de la Cocinera, escribió un arquitecto quiteño, Juan Pablo Sanz, y allí menciona, en ese libro, pues, menciona la Fanesca, y una variedad de Fanesca que también es la Fanesca dulce, que hoy ya no se conoce. Pero es la primera vez que aparece el nombre del plato, pues, escrito, digamos. Antes de esa fecha no aparece. Pero es de suponer que se apareció en este libro, que es 1850, démosle una posibilidad de existencia del potaje, del plato, de unos 50 años antes, es decir, 1800. Probablemente se formó, se conformó el plato en finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Doctor, cuando hablamos de un plato que se dice tiene raíces ancestrales como es la uchucuta y que posiblemente esto dio paso a lo que es la Fanesca producto de la hibridación o la venida de los españoles a Ecuador, donde le fueron poniendo más ingredientes a la Fanesca y de hecho es lo que paulatinamente tenemos hoy en día. ¿Qué hay de cierto esto? No. La uchucuta es otra cosa. Es una mazamorra. Bueno, la palabra uchucuta, que en quichua uchu significa ají. Entonces, cuta, que es colada, mazamorra o alguna cosa así, de maíz, no tiene nada que ver con el potaje, que es el género de la Fanesca. El potage, del francés potage. El origen, pues, es diferente, pues. Y la razón de ser del plato es también diferente, porque la Fanesca es un plato ritual católico simbólico, no así la uchucuta, que es una comida que puede comerse durante todo el año. La Fanesca solamente se puede comer en torno a Semana Santa, según el calendario ritual. Claro, una persona puede no obedecer el calendario ritual y comer en Navidad, pues como quiera. Pero si se sigue el calendario ritual cristiano-católico de la sociedad ecuatoriana, desde la presencia de los españoles, la Fanesca hay que comerla siempre en torno a la Semana Santa y en la Semana Santa. Doctor, de ese proceso de investigación que usted ha realizado, ¿siempre se mantienen los ingredientes o también se va haciendo modificaciones? Se mantienen los ingredientes. Algún cocinero creativo puede añadirle algo. Pero yo debo insistir en que la fanesca es un elemento del patrimonio intangible de la cultura ecuatoriana. Por tanto, hay que tratar con respeto de reproducirlo como hemos hecho desde ya 200 años y un poco más, de acuerdo a como nos enseñaron nuestros antepasados, porque en las casas se hace la fanesca para Semana Santa con recetas heredadas de padres, de abuelos, etcétera. Por eso algunas diferencias en la parte de la sierra de la ejecución del plato. ¿Se diferencia entre la costa y la sierra? No, porque en la costa no hubo fanesca. Cuando estoy hablando del origen, sobre todo la costa estaba muy poco poblada. El centro poblado era Guayaquil y la provincia de Los Ríos, Puerto Viejo, digamos Manabí un poco, pero todo lo demás era despoblado. Y entonces mal se puede hablar de la tradición de la fanesca en esos lugares, si era despoblado y los españoles habían llegado muy poco a esas zonas. La fanesca es propia de la sierra y del oriente, pero de la zona de colonos serranos que a partir del siglo XX pues fueron posesionándose de tierras y llevaron sus tradiciones. Entonces hay que pensar que puede haber pequeñas variantes en la ejecución del potaje en las diversas casas de una ciudad y en los diversos pueblos de una provincia, y diferencias entre las provincias. Pero no más, no puede haber, por ejemplo, fanesca que en lugar de pescado se ponga cuy. Por más iniciativa que tenga un cocinero, estaría atentando contra la tradición, y sobre todo contra el símbolo. El cuy no simboliza a Cristo, el pescado simboliza a Cristo. Ahora, doctor, de hecho, usted nos comenta que este plato era eminentemente de la sierra y de parte de la Amazonía donde habitaban gente de la sierra, pero vemos que la fanesca ahora no solamente se ha nacionalizado, sino que se ha universalizado. Bueno, sí, porque los ecuatorianos han salido por millones, diría yo, siquiera 3 o 4 millones fuera del Ecuador. Ya quizás más. Un ecuatoriano que va a otro país llega a la Semana Santa y quiere comer fanesca y tiene que hacerla. Me ocurrió a mí cuando yo fui de profesor invitado a la Universidad de Albuquerque, de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque. Llegó el momento ya la Semana Santa y yo pensé invitar a mis colegas de la facultad donde yo era maestro y invitarles a la fanesca, y entonces invité. Tuve que hacer algunos elementos, no de cambio, sino simplemente no ponerlos. No había chochos, no encontré chochos, pero encontré los demás ingredientes, algunos muy parecidos. No había sambo, pero había unas cucurbitas italianas parecidas, y en fin. Pero el hecho era hacer la fanesca, y con el pescado seco encontré bacalao de Canadá en esta ciudad, y entonces yo pienso que muchos ecuatorianos en Europa, en otros lugares de los Estados Unidos y en otros países se darán formas, modos para poder hacer el plato que aprendieron de sus antepasados. ¿Y cómo le fue? ¿Les gustó la fanesca? Les gustó de tal manera que es anecdótico, porque yo tuve recelo. Pasé el primer plato, era un plato de fanesca. Les dije que este era el plato tradicional del calendario ritual ecuatoriano y que se comienza. Entonces yo miré y luego querían más. Y entonces mi problema, dije, tiene que esperar porque tengo los ingredientes en la refrigeradora, pero me tienen que esperar. ¿Qué esperamos? Y tuve que ese momento cocinar porque había guardado los ingredientes en la refrigeradora y ofrecer otro plato de fanesca. Ahora, doctor, ¿qué le parece si de lo que nos cuenta, usted nos narra, es una de las personas que le gusta preparar la fanesca acompañado de pronto de su esposa, pero vamos a ver si la podemos contar, ¿cómo la prepara en este caso Julio Pasos? Bueno, yo aprendí a hacer esto vía mi madre de mi abuela, que era una gran cocinera en la provincia de Tungurahua. Ella vivió el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado. Pero mi madre, que no gustaba mucho de la cocina, aprendió, aunque sea la fuerza, pero aprendió. Y yo vi cómo trabajaba mi madre este plato. La costumbre había, yo soy de Baños de Tungurahua. La costumbre es que cuando ya llegaba la Semana Santa, llegaban ollitas con fanesca de diversas personas, amigos de otras casas del pueblo. Y pues la obligación era hacer la fanesca para devolver las ollas con fanesca. Claro, era un intercambio. Solidaridad, intercambio. Sí, un intercambio. Práctica muy interesante en los Andes ecuatorianos. Es así, de herencia andina, prehispánica. Las culturas prehispánicas y actualmente lo que sobrevivió, las comunidades indias, tienen como el elemento básico de su cultura el intercambio, la solidaridad. Y la reciprocidad también. La reciprocidad, por supuesto. Esto ha quedado en la población mestiza. Yo soy mestizo, como la mayoría del pueblo ecuatoriano, y que hemos conservado algunos elementos. Y esto hacía que entonces mi madre buscara ayuda, porque éramos una familia muy corta, mi madre, mi padre y yo, y una empleada. Y había que buscar personas, en fin, para que ella haga una buena cantidad de fanesca. Siempre estaba protestando y decía, yo no mando fanesca a nadie, ¿por qué me mandan fanesca? Tenía que ponerse a hacer. Eso pues de ver cada año, yo aprendí, de hecho. Y aprendí también, debe haber sido un asunto de que mi madre era muy exigente en el sabor. Mi padre igual, mi padre fue panadero muchos años, fue pastelero, trabajó en Guayaquil como pastelero muchos años. Entonces siempre se hablaba en mi casa de sabores, de texturas, de la cocina, cómo era de mi abuela, o de tradiciones familiares diferentes, etcétera. Siempre estuve preocupado, por tanto, de la tradición culinaria de Ecuador, que no me apartó de ninguna manera de mi trabajo principal, que es la escritura de la poesía. Yo, aún mi trabajo para sobrevivir era de maestro de literatura. Estuve todo el tiempo explicando textos literarios de la poesía. Y de la literatura a la fanesca. Y por cierto, recogí material de tal manera hasta que en un momento dado el Ministerio de Educación pidió que yo haga un recetario y lo hice en el año 1990, me parece, un primer recetario. Más tarde el municipio de Quito me contrató para que hiciera la historia de la cocina quiteña y salió un bellísimo libro que se llama El sabor de la memoria, historia de la cocina quiteña, hoy agotado. Ojalá la nueva directiva cultural, entre comillas, del municipio de Quito quiere hacer otra edición, porque hay dos agotadas y siempre está el libro porque sirve de manual en las universidades, etcétera, porque yo fui el primero que hizo este trabajo. Ahora, doctor, ¿cuántos productos lleva la fanesca? Depende, porque varían algunos. En algunos casos no ponen arroz, ya. En otros ponen arroz pero no col. En otros ponen mote pelado y también mote choclo. En otros ponen dos clases de frijol, frijol blanco y frijol rojo. Entonces depende para poder decir tal número exactamente. Pero lo más conocido, eso yo lo puedo decir, de hecho, porque la Fanesca lleva de productos europeos haba, alberja, lenteja, son productos europeos. Además de, claro, cebolla, ajo. Y de productos nativos, maní, sambo, zapallo, choclo, melloco, que son productos andinos. Todo este conjunto se hace con pescado seco. Y seco porque, como se comprenderá, Quito, que es la primera ciudad de los españoles en el territorio que hoy llamamos Ecuador, queda lejos del mar. Y entonces, para hacer este plato, que es ritual de Semana Santa, había que tener pescado. El pescado que llegaba de la costa llegaba seco, salado. Que este puede ser lisa, puede ser bonita, puede ser bacalao, cualquier pescado libremente salado. Libremente, con tal que sea seco. Seco, pescado seco. Aunque no se opone que podría hacerse con pescado fresco. De acuerdo a la iniciativa del cocinero, porque lo que importa es que se conserve el sabor del pescado en la Fanesca. Yo he oído que hay gente que dice, no quiero, no me gusta el pescado, hagan una Fanesca. Claro que sí, la madre cariñosa puede hacerle eso a un hijo. Pero no es Fanesca. Pero no es Fanesca. La Fanesca tiene que llevar pescado porque el símbolo principal es el pescado, que simboliza a Cristo. Doctor, ya nos están haciendo señitas ahí que se nos acaba el tiempo, pero es importante que nos comparta. Sé que hoy usted realizará un conversatorio en compañía de un chef, a ver si es que puede hacer la invitación y da más detalles. Claro, la invitación tiene que ser del Museo Nacional, que queda aquí cerca, porque ellos han organizado este conversatorio. Y espero, pues esto es a las 5 de la tarde, espero que quede bien el conversatorio en torno al plato. ¿Será solo conversatorio o habrá probaditas también ahí con el chef? Y a los funcionarios del museo deben ver qué es lo que pueden hacer. Yo creo que sin ponerme en posición extrema, es necesario que los ecuatorianos sepamos diferenciar la cocina tradicional de la inventiva personal. Los chefs pueden hacer cualquier invención, pero eso no es la cocina tradicional. ¿Se queda con lo tradicional usted, doctor? Claro que sí, porque eso es lo que nos da identidad, personalidad, nos da lo que decimos, cultura ecuatoriana, ¿qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, la Fanesca solo se hace en Ecuador, no se hace en los países vecinos. Y por ejemplo, cuando hay un elemento que es solo de aquí, como el muchín o el babaco, esa es nuestra cultura, nuestra personalidad como ecuatorianos, que debemos tener un poco de autoestima y no por ponernos novedosos hacer cualquier cosa. Pues yo también me sumo a quedarme con lo tradicional, esa rica Fanesca que existe aquí en nuestro país. Recuerde, hoy a las 5 de la tarde en el Museo Nacional, el conversatorio con el doctor Julio Pasos sobre la Fanesca. Vamos en este instante a hacer una pausa. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a usted y a todos los que me han oído.